je préfère, si c'est si une partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza. Buen día, Gustavo Varela. ¿Cómo va esto? Qué bueno volver a tenerte frente a frente. No hay cosa mejor que poner el cuerpo. Sin mediación técnica. Como diría Spinoza. ¿Poner el cuerpo? ¿A eso se refería Spinoza? Y en parte sí, viste que... A la marca hombre a hombre. A estar uno con otro. Yo tengo la idea de que las palabras... Porque ayer pensaba por qué no hay un traductor automático. Yo, viste, había unos daneses en mi casa... Ellos les costaba hablar inglés, a mí también, y estábamos tratando de armar una conjunción, ¿no? Como es una intersección en idiomas ajenos. Y digo, qué cagada, que... Y ellos hablan muy fluidamente entre ellos danés, porque son de Dinamarca, y yo no entendía nada. Y es muy complicado el danés, es como el sueco, ¿viste? Tiene una característica que más de uno quiso estudiarlo por el amor a Kierkegaard. Ajá. Kierkegaard es un tipo muy... De ese tipo de filósofos que te llevan puesto. Son extraordinarias amantes. ¿Me explicás Kierkegaard como si viniera en un palito de la selva? Sí. en una tarjetita de las que venían en los chicles. ¿Qué es? ¿No hay más bazooka? Creo que sí. ¿Y chiclets hay? No, la cajita amarilla. La cajita amarilla, cajita azul, que eran picantes. Había cajita roja, que eran con sabor cherry. Mirá cómo zafás con la nostalgia golosinera de explicarme Kierkegaard en un palito de la selva. No, Kierkegaard es un protestante. El protestante tiene un solo desafío, que es tratar de ver a Dios en el mundo. Ese es el gran desafío que tiene el protestante, que no lo tiene el católico, que espera a morir. Y el judío me parece que tampoco lo tiene porque está esperando el Mesías. O sea, imagínate, hasta llegar a Dios que no lo pueden nombrar, un quilombete. Entonces, pero los protestantes sí tienen voluntad de que Dios sea presente en el mundo. O sea, la fe no es para después, es para ahora. Por lo tanto, si hay Dios, te tiene que salvar, te tiene que... Bueno, entonces son unos tipos que se encaprichan con eso. Y en particular Kierkegaard, siglo XIX... Un tipo muy obsesionado con la verdad religiosa, porque tuvo una vida bastante desgraciada. El padre lo crió pensando que se iba a morir el hijo antes que él. Y el padre, cuando nació el hijo, tenía 63. O sea, ¿entendés? Pensó que se iba a morir en 10 minutos. Y al final lo sobrevivió. Kierkegaard al final vivió, creo que 40 y pico de años, 46, del 13 al 55, no sé cuántos, son 43 años, de 1800, ¿no? Y decidió morir. Dijo, me voy a morir ahora porque si no mi doctrina no va a tener sentido. Y se murió. Uh-huh. Se fue al hospital, que eso, y se internó. Ahí lo tiene a Dios. Y le dijo, pidió sí, algo y se bueno, lo dio. Claro. Y el asunto es que la fe es imposible para el hombre. Hace posible lo que es imposible para el hombre. Entonces, Dios puede hacer posible lo imposible. Pone el ejemplo de Abraham con Isaac, del comienzo de la Biblia en el Génesis, en el capítulo 20. Donde Abraham lleva a matar a Isaac y un ángel le detiene la mano. Pero está decidido a matarlo. Entonces lo entrega, pero a la vez lo recupera. Entonces el tipo sostiene que la fe es recuperación. Y tiene una historia bastante interesante porque tiene una mujer que él conoce, que se llama Regina Olsen, que estaba de novia con un tipo que él conquista. La tía piensa que, Regina piensa que Soren está enamorado de ella porque son de la misma edad, y en realidad está enamorado de su sobrina, que tiene bastantes años menos. Él tenía 20 y pico, 28, 29, y ella tenía 15. Uh-huh. Como Mariano Moreno, más o menos parecido. Y siglo XIX, viste que las mujeres eran más chicas en el siglo XIX. En general, sí. Y entonces, él se enamora perdidamente, la conquista, ella abandona el amor que tenía, y el día del compromiso, exactamente el mismo día, él decide irse. Y se va. Y se va en Copenhague. Ahora me decían que Dinamarca tiene 6 millones y medio de habitantes. En ese momento creo que tenía 40.000 o 50.000, es decir, como, no sé, ponerle una ciudad, como Venado Tuerto. Y una noticia de ese estilo se enteraba todo el mundo, y mucho más en esa época donde no había clase media. La clase media disuelve las noticias. Uh-huh. Porque lo que le pasa a la clase baja no le importa a nadie salvo a los de la clase baja. Claro. Entonces las noticias eran lo que pasaba en los sectores altos, que era lo que pasó en Dinamarca con Kierkegaard, que no era exactamente un sector alto, pero estaba bien acomodado. Me avisan de Venado Tuerto, ya están haciendo remeras que dicen Copenhague es como Venado Tuerto. Sí, son similares. Bueno, y entonces él la abandona, él se va. Y se va esperando que ella vuelva. Es muy loco, porque él se va, dice... Le dice, no puedo estar más enamorada. Es el argumento que utiliza, lo hemos hablado creo que en alguna ocasión. No puede ser que el amor que te tengo, le dice Regina, sea más grande que el amor a Dios. Mm. Y se raja, por esa razón. Es buenísimo, para irse es buenísimo. Bueno, y acá se junta algo que quería preguntarte, que es tu interés por las biografías, además de las ideas. Sí, a mí me gustan las biografías. No tengo la idea de que la biografía es el revés de la... O la otra parte de la obra. Lo que contradice. O que lo sostiene. No me importa. A mí no me importan las vidas coherentes. Yo las vidas coherentes se lo dejo a los de izquierda. Que les gusta, viste, que la vida, entregar la vida y todo eso. A mí no me parece que tenga que ver. Porque, digo, yo conozco mucha gente que es coherente entre su pensamiento y su vida y son horribles. No sé, tengo un listado largo, pero... Que seas coherente no implica que no seas espantoso. No, claro, Videla es uno de ellos. Martínez de Hoz. ¿Entendés? Son gente que han llevado una vida coherente con su pensamiento. Y sin embargo son gente espantosa. Entonces a mí me gustan mucho las biografías porque me gustan ver cómo son esas vidas. Me gustan ver por dónde caminan, de qué manera transitan. Y me los imagino en la cotidiana. Me los pienso cuando están... A veces se me viene a la cabeza, viste, en situaciones, estoy cortando un tomate. Y entonces pienso en un filósofo, cualquiera, no sé, en Sartre o en, qué sé yo, en Kierkegaard. Y digo, ¿habré cortado tomates, Kierkegaard? Pienso eso, viste, que eso también forma parte de una vida, o cuando te pones nervioso por una gilada, qué sé yo, porque no encontrás el abrelatas. Viste, el abrelatas es una cosa que se pierde irremediablemente, se pierde, es como la tijera. Gustavo Sala tenía una linda tira en una época que era como era una cena en la casa de los Spinetta, donde para pedirse la sal se daban todos unos delirios poéticos. Qué bueno, qué bueno. Que está bueno, sí, pensar esas vidas cotidianas, ¿no? Igual después también se arma el fetiche con eso. Por ejemplo, sí. A Spinoza le gustaba pulir lentes. Sí, bueno, eso, y uno se imagina que Spinoza estaba todo el tiempo puliendo lentes. Y pensando, cosa que no sé si es cierta, pero... Kierkegaard no trabaja nunca, por ejemplo. No trabajó nunca. Es un tipo que odiaba el trabajo. Bueno, no lo odiaba porque ni siquiera lo conoció. Él vivió del dinero que ganó su padre, que era un agente de bolsa. Como el suegro de... El suegro de Gauguin también era agente de bolsa. Gauguin se casó con una dinamarquesa también. Vivió en Dinamarca, Gauguin, unos años. Y se dio cuenta que cuando vio que atrás de los balances había dibujos, dijo, no, yo me tengo que ir de acá. Y se va. ¿Y sabes dónde se va? ¿Te hablamos de eso alguna vez? No. Se va a la... Se viene al canal de Panamá. Primero viene a Perú. Ajá. No sé qué, alguien... Había un rumor de que había un tipo que era un antecedente de él, que era como una especie de rey inca o algo de eso. No sé, un delirio. Pero no estoy seguro de eso. Algo de eso había. Y después se va a Panamá a hacer el canal. 1900, ahí, 1800 y pico. Y le pagaban muy poco por día. Creo, no me acuerdo, centavos de dólar. Y laburó de eso porque a los fines de siglo hay una crisis en la civilización, en el siglo XIX, en el XX pasó lo mismo. De gente que se va a otro lado, que busca un lugar como más verdadero, porque la civilización está agotada. Entonces, Gauguin se va por esa razón. Y tiene, de hecho, cuando después se va a Tahití, tiene unos textos que se llaman Escritos de un Salvaje, donde él se muestra a sí mismo como un salvaje que vivía con 4 maoríes o 5 maoríes de 13 años, ¿no? Bueno, eso lo hicieron muchos, ¿no? Se me viene medio parecido a algunas cosas que ocurrieron mucho tiempo después, pero los beatniks tenían algo de eso. Sí. Mucho antes Thoreau, sí, también en la cosa, sí, como de ese totalmente retiro, ¿no? Y cuando Thoreau y el otro, el de la emboscadura también, bueno, ya me va a venir el apellido, Ernst Jünger también, que habla de la emboscadura, de meterse en el bosque, el mismísimo Rousseau, que fue, me parece, el inventor de este asunto, ¿no? De tener que salir de la civilización para ir a un lugar que es mejor, que es la naturaleza. Bueno, de hecho, dicen que él abandonó a sus hijos por esa razón. Viste que él tuvo 4 hijos y los dejó en la calle, en la puerta de la casa de los niños Expósito. ¿Mira? Homero Expósito, sí. Los dejó ahí en la calle. ¿Y por qué? Porque él creía que se tenían que criar en estado de naturaleza, que había que abandonarlos. En realidad lo que ocurría, parece... Pero qué chantada, ¿eh? Justificar bueno, filosóficamente un abandono. No, pero lo peor es esto. Que el tipo creía que su... Creía eso, pero decía eso. Pero en realidad parece ser que él tenía un problema en los cañitos... de la orina, bueno, la uretra creo que se llama, no me acuerdo cómo se llaman esos cañitos, eran más pequeños de los comunes. Ajá. Y entonces tardaba mucho en orinar. Qué garrón ser famoso y que después la gente sepa que tenías un problema así. Tenías que usar pañales. Bueno, eso lo da difusión Voltaire. Pero mirá si a vos te va bien con los libros y la gente se pone a investigar después toda tu biografía y se sabe que a Gustavo Varela le pasaba que le costaba. No, pero imagínate esto. Que vos usás pañales por esa razón y el contrario de tu pensamiento hace unos... manda a hacer, porque Voltaire no hacía nada, mandaba a hacer. Manda a hacer unas caricaturas tuyas con pañales y las distribuye en tus libros que están en las librerías y vos abrís el libro de Rousseau del contrato social, o no me acuerdo cuál era, y encontrabas un dibujo de Rousseau con pañales. Ese hizo Voltaire. Es tremendo. Voltaire era tremendo. Bueno, no tenía ningún temor en agarrarse a espadazo, Voltaire. De hecho, creo que amasijó un punto en un duelo y terminó preso. Y estando en prisión conoció a alguien, él no tenía dinero, Voltaire no tenía dinero. Y estando en prisión conoció a alguien que lo ayudó y este fue, creo que fue él, fue Voltaire, no estoy seguro, pero estoy casi seguro, sí, que se avivó, que el cálculo, porque el juego de la lotería de los billetes era privado, como va a ser ahora en Buenos Aires y en la Argentina si gana Macri. Dale, Gus. Se van a privatizar los juegos. Entonces era privado, ya están, ¿no? Entonces no era el Estado el que lo administraba, ahora hay juegos privados. Y entonces, ¿qué pasó? Voltaire se dio cuenta que la sumatoria de comprar todos los billetes igual te ganabas un montón de guita. Ajá. ¿Lo entendés? Suponete que cada billete valía 100 o 10. Uno, vamos a poner uno. Salí ganando, digamos. 10.000 billetes y el primer premio eran 100.000 pesos. Entonces ganaba 90.000. ¿Eso pasa todavía? Digamos, no, eso pasó en ese momento. Y yo creo que el que le dijo eso fue un chorro. Que claro. Estaba con él en la prisión. Y él decide comprar todos los billetes. ¿Y entonces? Bueno, el otro se avivó. Cuando viste, vos sos el dueño de la lotería. Hola, ¿qué tal? Vengo a comprar todos los billetes. No, no se puede. Sí se puede, no había ninguna reglamentación en contra. Hacer un juicio y le tuvo que pagar. Muy bueno. Y ahí ganó su guita, Voltaire. Y después tenía mujeres que estaban casadas con señores bien, que tenían que ir a pelear. En ese momento iban a pelear y él disfrutaba del dinero y del cuerpo de esas mujeres. Bueno, Voltaire... Y una de ellas, sí, lo enamoró tanto que se muere en el parto de un hijo que tiene con él. Él dice que no es su hijo, que es hijo del marido, pero se muere en el parto y él se volvió loco. Un tipo completamente dicharachero, de un gran humor, termina en el castillo que tenían en Farnay, ahí en las afueras de París, gritando por las noches, eso dice el sirviente. Ajá, llegamos entonces a Voltaire, pero por la uretra de otro, ¿no? De Rousseau, porque no podía orinar, y entonces parece ser que Rousseau, a consecuencia de eso, no podía tener hijos. Entonces, y que la mujer quedaba embarazada, Teresa se llama la mujer, o esa es la mujer de... No, esa es la mujer de Althusser, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer de Rousseau, que era... Ella es bastante elemental, decía Rousseau, porque era analfabeta, no escribía nada, pero decía, pero tiene buenas intuiciones. ¿Y cuáles? No sé, pero me parece así, decía Rousseau. La describe en un par de ocasiones a ella. Yo estudié, leí un libro de Rousseau y me compré toda la obra y me la estudié toda, porque me encantaba, y tenía que escribir además, y me encantaba leerlo a él. Él es muy, muy simpático, muy irónico. Rousseau es un tipo, a mí me hubiese encantado conocerlo a Rousseau, me hubiese gustado emborracharme con él en las vacaciones. Qué lindo. Y después no volver a verlo, porque debe ser un plomo, porque era un tipo muy copado con lo que hacía, muy, muy fiestero además. Él cuenta en sus confesiones las fiestas que hacía por el Parque de las Tullerías, que iba por ahí, se encontraba con mujeres y entonces se ponían en bolas. Todo eso lo cuenta él, ¿eh? En las confesiones, que son, es un libro delicioso para leer. Yo, a mí no me gusta la literatura, porque no me gusta leer. A mí me gusta estudiar. En serio te digo. Esto es nuevo para mí. No, a mí no me gusta leer. A mí, yo me decía, si leí esta novela, por... Yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué voy a aprender con esta novela? No, está muy bien escrita. No, no sé. ¿Entendés? Sí, sí. Digo, sí, los poemas tuyos, yo los leo porque me gusta leerte a vos. No, porque me importa algo de lo que vos hacés, quiero ver cómo pensás eso. Pero no porque me importe la poesía. Uh-huh. ¿Entendés? Sí, claro. Cuando me enamoro de alguien, me voy con él. Y eso me pasó con Rousseau y me pasó con Las Confesiones, un libro largo. Pero llegamos a la uretra de Rousseau, porque en realidad empezamos hablando del emboscarse o la emboscada. De irse, bueno, Rousseau irse fue el primero que empezó con ese asunto, ¿no? Él creía, él tuvo una iluminación, porque ese es otro tema, un día lo vamos a hablar. Los pensadores o filósofos que tienen iluminaciones, que ven una idea, ¿me entendés? Y Kierkegaard es uno, Nietzsche es otro, Rousseau es otro. Son tipos, por ejemplo, Rousseau va camino por el Parque de las Tullerías, que es ahí, bueno, ahí en París, ¿no? Y el sol le pega en la mitad de la cabeza y se desmaya cuando él llega, y él ahí tiene una iluminación de lo que significaba la naturaleza y la civilización. Uh-huh. Y entonces él creía que había que vivir en un estado natural, que digamos que hay un lenguaje natural, que las voces, por ejemplo, el sentido de las palabras es un sentido que es civilizado, digamos, y que hay una sonoridad de las voces, que es, a mí me encantó esa idea cuando yo la leí, hay una sonoridad en las palabras y hay como una suerte de tónica de las palabras, de como de cadencia de la voz, que eso es el otro. Cuando habla hay que escuchar eso, dice él, y está bueno escuchar eso. Es cada vez más, mira que se ha puesto bastante presente el tema, porque cada vez más sentimos como que el lenguaje está demasiado acotado para lo que a veces tratamos de transmitir, ¿no? Hay ciertos clichés donde es muy difícil no morir empantanado. Entonces cada vez más hay que escuchar, como me parece, esa vibración, ese tono. Sí, para mí, si la verdad es una gorra, porque para mí la verdad es una gorra que te pones a la mañana y salís ahí a pontificar, ¿viste? Como una especie de kipá o de las otras, un kipá medio raro que usan los curas también, ¿viste? Rojo cuando se ponen. Para mí es eso la verdad. En cambio, la objetividad es más complicada. Es, ¿viste? Es un pañuelo que tenés que, te sirve para moquear. Entonces, cuando te adherís a la objetividad, estás en un problema. Estás en un problema porque porque te quedas agarrado del mundo, te quedas agarrado del sentido como objetivo de las cosas, que no deja nunca de ser un sentido socialmente instituido, pero que por momentos creemos objetivo. Hay gente que verdaderamente cree que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. No piensa que eso es un enunciado teórico que hemos elaborado en la sociedad nuestra durante todo este tiempo. ¿Desde hace cuánto? ¿400? ¿500 años? Bueno, es así. No es que la Tierra gira alrededor del Sol. Es que creemos eso, y está bien que lo creamos. Y es verdad, sí, coincide con los hechos, pero también los hechos son los que vemos nosotros. ¿Entendés? Entonces, cuando uno se queda adherido a la objetividad, lo que pierde es la capacidad de juego. Un niño no tiene objetividad. Cuando un avión de un niño de plástico choca contra el piso, el niño cree que se murieron la gente que está ahí adentro. Y, ¿viste? Y si cree que la gente está muerta, la deja ahí y te dice, no, está muerto. Y mi hijo me peleaba a mí, me decía que él era el general de Rambo, que era uno como de acero. Yo no había manera de cortarle las uñas de los pies a Pablo, sino diciéndole, vos sos el hombre de acero, sí, te voy a cortar las uñas de los pies. No, y decía, pero no duele, porque a los hombres de acero no le duele. Bueno, y tenías que ver la cara que tenía cuando le bancársela. Sí, era extraordinario. Después un día me dijo, no soy más de acero, me acuerdo. Y lloró. Pero ese es un niño, ¿viste? Esa es la posibilidad de crear. La objetividad es una abuela, ¿viste? Eso dice Spinetta, dice, sí. Esa abuela que domina el mundo o algo así, dicen. Lo que nos ocupa es esa abuela, sí. La conciencia que regula el mundo. La conciencia que regula el mundo. Y es eso un poco, ¿viste? ¿No? Que a mí me gusta, y me parece que estos tipos, el caso de Rousseau me parece que era muy juguetón. Ahora, tan juguetón como Jorge Corona. No. En un momento lo querés matar, claro. Decís, tómatela, porque yo he leído. Él va a la casa de Hume. Andate, son las 6 de la mañana. Él va a la casa de Hume. Y se va a vivir un tiempo a la casa de Hume. Hume, que era un inglés, imagínate. Hume no. Es un tipo, ¿a qué hora se toma el té? Esa era la pregunta de Hume. ¿Viste? Y no había que mover nada. Y lo tenés al psicótico de Rousseau con sus pañales y con todas sus aventuras del pensamiento y todas las cosas que él hacía. Y Hume no lo aguanta más. Hay un momento que dice, no, lleve, andate, y lo echa. Hoy le nombraste a todos. Mirá, hablamos de Kierkegaard, de Gauguin, de Voltaire, de Rousseau. Un montón. La uretra, los pañales, venado tuerto, muchas cosas, ¿eh? Sí, bueno, es variado el tema. Viste que tenías que volver acá, que el teléfono un poquito. A mí vos sabés que no me gusta el teléfono. Ayer lo escuché a Zanelli que habla por teléfono. No, pero Zanelli va por teléfono. Él habla muy bien por teléfono. Sabe hablar por teléfono. Él tiene pausa. Yo me di cuenta, escuché la grabación que subieron ahí en la otra vuelta que hablamos, y yo hablo a los pedos, man. Hablo demasiado rápido. Y ayer me acordé de eso cuando fui a dar clase y empecé hablando despacio y después me di cuenta que aceleré de vuelta. No sé, es como con el auto. Empieza la parte de terapia ahora con Gustavo Varela, sí. Esto no lo van a escuchar, nos quedamos charlando durante la canción que sigue, lo charlamos nosotros. Me encanta venir acá. ¿Escuchás Rascazuelos? ¿Los conocés? Sí, claro. Salidera, ahí tenés al Limón García tomando el centro de la escena.